Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidos. Dúo de Cora y Chelo. Una combinación sorprendente. El Cora, un instrumento de 21 cuerdas, representativo de la cultura de los pueblos de África Occidental. Su intérprete, Balaké Sissoko, de Malí. Y el chelo, otro instrumento pero de 4 cuerdas, emblemático de la cultura de Occidente, ejecutado por el francés Vincent Sigal. En el programa de hoy, escuchamos el álbum Chamber Music, grabado por el chelista francés Vincent Sigal y el intérprete de cora maliense Balaké Sissoko. Thank you.

¿Qué es lo que todo mi cuerpo espera en realidad de la música? Creo que es su propia gracilidad, como si todas las funciones vitales se aceleran con ritmos suaves, enérgicos, exuberantes y firmes, como si el oro del bien y de la delicada armonía bañara la férrea y triste vida. Mi melancolía desea reposar en los escondrijos y los abismos de la perfección. Por eso necesito la música. Friedrich Nietzsche, 1882. Balaké Sissoko es un intérprete y compositor nacido en Malí. Alumno de Toumani Diabaté, con quien terminó grabando el disco New Ancient Strinzi en 1999. Ejecutante del kora, un instrumento fascinante, cuya sonoridad nunca deja de agradar al oyente. La arista de experimentador de Sissoko lo ha llevado a grabar con músicos europeos. En 2003, con el italiano Ludovico Einaudi, en Diario Malí. Y en 2009, con el chelista francés Vincent Sigal, en Chamber Music, lo que estamos escuchando hoy. Entre ellos, en 2005, Sissoko grabó el álbum Tomora, otra vez con su ex maestro Diabaté en kora. Dos cantantes femeninas, Albukadri Barry y Rokia Traoré, y la violinista Fanga Diabara. Thank you.

Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Thank you. Para todo músico, la experiencia de tocar en dúo representa algo singular, aparte del resto. Sus protagonistas enfrentan sus visiones para crear un pensamiento común. Cada uno se ve exigido no solo a ser nítido con su intervención, sino también a escuchar al otro. Su oído se convierte en su principal instrumento. En el dúo no hay otra cosa que la aplicación más clara del arte de la conversación. Vincent Cigal es un chelista francés de formación clásica, con un largo currículum como colaborador y músico de estudio de múltiples grabaciones. Grabaciones y presentaciones en vivo de Cesaria Évora, Carlinhos Brown, Elvis Costello y Sting, entre otros. Su mayor éxito como compositor lo obtuvo en la banda Boom Cello, un dúo electrónico con el explosivo Cyril Atef. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. En el programa de hoy, escuchamos el álbum Chamber Music, grabado por el chelista francés Vincent Sigal y el intérprete de cora maliense Balaké Sissoko. En el programa de hoy, escuchamos el álbum Chamber Music, grabado por el chelista francés Vincent Sigal y el intérprete de cora maliense Balaké Sissoko. El álbum es de 2009 y sus composiciones fueron Chamber Music, Oscarín, Udesti, Wushen Nougovin, Histoire de Molly, Mama, Regret a Kader Barry, Alinkata Diouvé, Future y Mako Madi. Chamber Music es un testimonio de un encuentro ocurrido bajo el signo del diálogo entre culturas, de una complicidad más allá de las palabras, una imbricación armoniosa de lenguajes. Chao. Otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, Julieta y Brisa. Colaboradores, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Todos nuestros programas están alojados en nuestro sitio de Radioteca y en el blog www.luzparamundosremotos.blogspot.com. Concepto general, el arbolito.